Terminar tú me has pedido y yo te lo he concedido. Ahí tienes tu camino, por ahí te puedes ir. Olvida todo, todo, menos aquella tarde que faltamos al colegio y no fuimos a pasear. Él será más bueno, él será el mejor. Yo no te merezco, con él te puedes ir. Él será más bueno, él será el mejor. Yo no te merezco, con él te puedes ir. Jo, jo, jo, jo. Qué risa que me da la pinta que se gasta y corte que le doy, ja, ja, ja, ja. Qué risa que me da la pinta que se gasta y corte que le doy. Terminar tú me has pedido y yo te lo he concedido. Ahí tienes tu camino, por ahí te puedes ir. Olvida todo, todo, menos aquella tarde que faltamos al colegio y no fuimos a pasear. Él será más bueno, él será el mejor. Yo no te merezco, con él te puedes ir. Él será más bueno, será el mejor. Yo no te merezco, con él te puedes ir. Jo, jo, jo, jo. Qué risa que me da la pinta que se gasta y corte que le doy, ja, ja, ja, ja. Qué risa que me da la pinta que se gasta y corte que le doy. La pinta que se gasta y corte que le doy. La pinta que se gasta, ni corte que le doy.